Buenos días, una vez más en un coaching. En esta ocasión quiero hablar sobre un tema que es un poco mezclado, porque originalmente quería titularlo ¿Cómo debe ser mi comportamiento como líder dentro de un centro de entrenamiento independiente? Sin embargo, me doy cuenta que mucho de eso tiene que ver con qué tan consciente estoy respecto a mi ego y a todas las diferentes cosas relacionadas al tema que me pueden servir como herramientas. Desde luego, nada mejor como un campamento en el cual, como ustedes saben o han escuchado los que no han asistido a un campamento, yo entro a fondo y utilizo toda la creatividad que pueda para diferentes mecanismos que duren lo que tengan que durar, por eso se hace con tantos días, para que la persona comprenda mejor. En algunos casos, la información que se comparte ahí es suficiente para que una persona salga y empiece a hacer cambios importantes. Y en otras ocasiones, la semilla que se planta muy bien plantada, suficiente para que la persona constantemente recuerde y si no ha tenido oportunidad porque su ego no la deja o no lo deja trabajar en esta información, al menos hay esta conciencia de que en cualquier momento voy a tener que confrontar esto que traigo, que sé que traigo, y lo voy a solucionar. Entonces, en ese sentido, un campamento es muchísimo más efectivo que cualquier otra herramienta. Pero para fines de esta grabación, el título que le di es Las bases para dominar al ego. Y hablo de las bases porque a pesar de la profundidad con la cual yo puedo llegar a cubrir este tema en un campamento, recuerden que una parte de mi vida, antes de comprender esto con tanta claridad, en la cual yo dominé al ego, y lo dominé de una manera cuasi accidental, gracias a dos cosas que me ocurrieron. Por un lado, tuve la oportunidad de adentrarme en un libro que me sirvió mucho. Que no necesariamente comentaría en estos momentos como la solución, o sea, porque no creo que la solución fue leer el libro o el libro en sí, o sea, mi recomendación no sería vayan y compren el libro, sino más bien tuve una relación conmigo, o sea, ese libro me permitió por primera vez en mi vida aprender a estar solo y darme solo la felicidad, la apreciación, la validación, el amor que yo buscaba fuera, que yo buscaba a través de tener cosas y que la gente me admirara, a través de ser amado, ser pretendido, que me hicieran caso, alguna pareja o alguna compañía, desde el punto de vista romántico, y diferentes cosas que yo buscaba de las personas, lograr ciertas cosas en el negocio para recibir esa validación. Entonces, en esa época, ese primer elemento de cómo yo cuasi accidentalmente, repito, dominé al ego, fuera consciente o no, se debió a que empecé una relación conmigo mismo. Y el libro ese que leí simplemente fue un instrumento que permitió que se diera este fenómeno que no a toda la gente le pasa. Claro que sirvió que ya tenía tiempo en la industria, que había tomado la decisión, la segunda decisión de regresar. Claro que muchas cosas influyeron. Había más madurez en mí, había una introspección, había pasado una etapa en la cual comenzaba a darme cuenta que, pues sí, quería un Ferrari, pero que empezaban a haber razones un poco más profundas. Para tenerlo, más de tener que ver con disfrutar la vida que con aparentar una u otra cosa, que responder a los traumas o complejos de inferioridad que mi infancia me causaron. Se reunieron las circunstancias adecuadas y comencé este proceso de leer, y en las noches yo recuerdo que llegaba a la casa con mucha alegría. O sea, era como un descanso y no me refugiaba en cosas intoxicantes. Por ejemplo, para algunas personas será fumar, llegar y atacarte, sacar un cigarro y otro y otro. Para algunos va a ser tomar, para algunos va a ser algún consumo de drogas, para algunas personas va a ser el consumo de pornografía, para algunas personas va a ser estarse preocupando, estar hablando con personas y buscar conflictos y chateando y tratar de tener la razón y ganar argumentos y adquirir poder. comer. Para algunas personas es, bueno, ya es de noche, es mi momento que me merezco para mí, y disfrutas todo el proceso de sacar todos los carbohidratos que puedas consumir. Al cabo, nadie nos está viendo y empieza esta rutina destructiva de las adicciones. Y hay muchos tipos de adicciones. Mencioné ahorita las más comunes, las que todos podemos percibir. Sin embargo, estoy seguro que habrá gente que tendrá adicciones muy mentales, muy destructivas, de alimentar odio, de dejarse a que la mente lo lleve por todos los recovecos del resentimiento, del arrepentimiento. O sea, la cantidad de actividades que podemos realizar que son intoxicantes son muchísimas. Entonces, para mí no, esta etapa representó una nueva era en mi vida, a mis 27 años, si mal no recuerdo, o por cumplirlos, en donde llegaba del centro de entrenamiento independiente, ya en la segunda decisión, ya muy adentrado en el tema de perfeccionarme. Y me encantaba abrir ese libro y leer los pasajes y estar poniéndome dentro de las situaciones que el libro me enseñaba, poniendo a Feliciano en medio como un protagonista y viendo si me salía. Y empecé a darme cuenta que sí podía ser ese personaje central que tenía una relación increíble con la divinidad, con la fuente de amor, con la fuente de sabiduría. Empezó a crecer en mí un sentimiento de paz, de aceptación de la vida, de no juzgar a las personas. Ese libro me ayudó a entender que toda la gente somos parte de una misma energía. En campamento yo ahondo en cómo ocurre esto, por qué, la parte lógica, analizo de una manera muy detallada y con todas las herramientas a mi haber. Esta parte que nos sana tantísimo, que nos permite relacionarnos con gente de una manera, yo creo que inigualable, y que en el caso de nosotros que manejamos gente, nos permite hacer fuerzas de ventas de una forma mucho más significativa y efectiva a la vez. Pero en ese entonces al menos me dio ese libro las herramientas para dejar de engancharme en emociones negativas, de rechazo, de ser importante, y eso repercutió en mis planes de trabajo. En ese entonces yo todavía, como ustedes lo saben, yo no era una persona súper exitosa, no tenía un coach tampoco que estuviera haciendo grabaciones y me estuviera recordando cómo va a ser la vida de cuando yo sea un ejecutivo y tenga diferentes personas duplicadas que se quieran hacer ejecutivos también. No tenía eso, pero tenía cierto nivel de conciencia que el libro me estaba generando, que me permitía no tomarme las cosas personales cuando venía la gente y saber ir un poco más allá de la simple percepción o motivación que ellos me decían tener, empezar a intuir qué es lo que realmente buscamos, porque yo, gracias al libro, descubrí que las personas, aunque parezca lógico y muy obvio, pues yo no lo entendía, que las personas a fin de cuentas buscamos disfrutar la vida. El libro hablaba de que no hay otro juego por jugar más que este. Es un regalo, porque obviamente en la conversación que tenía el escritor con esta figura divina, había el reclamo, bueno, entonces si ya todo es parte de un plan, entonces ¿para qué me esfuerzo? O sea, estas preguntas escépticas para mí empezaron a tener mucho sentido. Dije, es que sí es cierto, o sea, a mí se me quedó la parte positiva de que esto es un regalo, o sea, la vida es un regalo, existir es un regalo, es... Venimos de la nada, de lo absoluto, de lo rígido, de lo que no se siente, no se experimenta, donde no hay drama, donde no hay alegría, donde no hay llanto. Y el que vivamos, el solo hecho de existir, es un regalo. Yo creo que para mí ese fue uno de los momentos claves en mi vida. Desde luego, cuando muchos años después, casi 2 décadas después, me reencontré con la espiritualidad. No fue para nada raro que volviera esa idea otra vez a resonar en mí, porque esa es una idea poderosísima. La conciencia de que esta vida que tenemos con todos sus aparentes retos y cosas es un regalo, todo es algo que se va a terminar en algún momento, que nos permite vivir lo caliente y lo frío, lo lejano y lo cercano, La pobreza, la riqueza, el miedo, el amor, la libertad. O sea, es un regalo. Y cada noche que yo llegaba duró algún tiempo, yo creo que alrededor de 2 años, si no es que un poco más, ya incluso cuando era dueño de mis empresas, todavía el libro, y recuerdo muy bien esa etapa porque lo tenía en español y en inglés. Y recuerdo que me gustaba leerlo en español, pero como lo empecé en inglés, buscaba mi libro en inglés, el cual tenía ya la pasta toda deshecha de tanto que lo traía para todos lados, de tanto que lo abría y lo cerraba. Y es para mí muy importante compartirles que una forma muy efectiva de abatir el ego es comenzar una relación sana con nosotros mismos, en la cual no nos intoxicamos ni nos hacemos daño, sino hacemos cosas que nos sirven. Esa relación con ustedes mismos, productiva, positiva, puede comenzar, puede ser detonada a través de estos coachings y que te des la oportunidad en las noches de escucharlos, de llegar a casa y darte el tiempo sin prisas, sin este sentimiento de que tengo que escucharlo y ya, porque tengo que aprender, sino no, darte el tiempo. Yo cuando empecé a leer este libro que les comento, que algunos de ustedes conocen, no decía, te va a tomar tanto tiempo dominar al ego, como lo he comentado, ni siquiera utilizaba la palabra ego, a pesar de que me ayudó a erradicarlo durante una temporada muy larga de mi vida, nunca mencionó ese término. ¿Por qué? Porque parte de disfrutar el proceso en las noches, de tener una relación con nosotros mismos, es darnos el tiempo. Y si lo disfrutamos sin estar pensando, es que ya mañana me tiene que salir bien esta presentación que me están enseñando, ya mañana tengo que erradicar el ego por completo, ya mañana tengo que sentir paz. Si estamos en esa sintonía, entramos sin darnos cuenta en una vibra de alimentar precisamente esa entidad que tanto daño y sufrimiento nos ha causado, que es el ego, que se va a agarrar de cualquier cosa para causar algún tipo de ansiedad. Date el tiempo en las noches de estudiar o ver documentales que te sirvan. No toda la información está en estos coachings, pero sí, si yo fuera ustedes, desde luego, valorando lo que me pasó y valorando lo que está ocurriendo en estos momentos, yo los utilizaría muchísimo para hacerme bueno, porque la mejor forma de erradicar al ego mientras estamos convirtiéndonos en personas líderes, productivas, empresarios consolidados y construyendo la riqueza, es definitivamente estudiando, siendo mejores, adquiriendo conocimientos, porque es, a fin de cuentas, enriquecer nuestra sabiduría, darle a nuestra mente una utilización mucho más poderosa que el estar cediendo ante toxicidades. Ustedes están teniendo material en el cual se pueden adentrar. No tienen que recurrir a una metáfora como me tocó a mí en un libro, sino pueden ustedes encontrar mucho a través de los conocimientos que están recibiendo. Todo eso nos permite tener elementos e información que te faciliten esa relación contigo en las noches. Para algunos de ustedes también creo es importante que entiendas que al tener una relación contigo tienes la obligación de darle a tu ser cosas que te sanen. Dormirte a las 2 de la mañana sabiendo que en el CI tienes que estar a las 8 ya trabajando es una agresión a tu cuerpo. O sea, no necesitas ser alguien que está fume y fume para agredirlo también de esa manera. O sea, el hecho de desvelarte constantemente es una forma de desamor hacia tu persona. Entonces, la disciplina en ese sentido no nada más nos permite ser más productivos, sino es una forma de amar nuestro cuerpo, nuestra máquina que tenemos. O sea, yo empecé a encontrar, gracias a ese periodo de entender o empezar a vivir más bien una relación conmigo mismo, poco a poco empecé a disfrutar, a ver los placeres escondidos que hay cuando te alimentas bien, cuando tomas más agua, cuando te pones a dieta, cuando te acuestas con ese hueco en el estómago porque no comiste carbohidratos, pero que al día siguiente ves ese estómago desinflamado, te ves con más energía, ves cómo tu piel cambia y empiezas a ver los beneficios de cuidarte. de darte a ti mismo lo que buscas que otras personas te den. Cuidado, atención, cariño, comprensión, complicidad. O sea, habitamos este cuerpo y tenemos que cuidarlo y alimentarlo. Y en esta mente vamos a empezar a plantar semillas para que crezcan flores bellas. Vamos a hacer un jardín y la gente a veces no se da cuenta cómo esto termina destruyendo, aniquilando el ego. Cuando hacemos cosas buenas, cuando de repente en las noches empezamos a navegar por situaciones negativas y de repente nos acordamos, hey, ya estoy haciendo algo negativo contra esa parte de mí que es creativa, y dejamos pasar las cosas. Ahora, a pesar de que esto no es un campamento, yo le agregaría a ese ataque que a veces el ego nos da una simple idea que creo que les puede servir. Cuando el ego empiece a hablar contigo sobre esto está mal y esta persona te hizo, y empieces a sentir este coraje o rechazo o sentimiento antagónico contra una persona en específico, solo recuerda que la mente no para de hablar, que la mente ha evolucionado a través de estar trabajando constantemente y que puede apagarse, claro que sí, para eso está el enfoque, el hacer actividades que nos permitan enfocar nuestra mente hacia cosas positivas. Ahí no puede estar pensando una cosa y otra cosa opuesta, negativa a la vez. No puede estar enfocada en mejorar, en perfeccionarte, en estar estudiando, en estar imaginándote. Si Feliciano en un coaching te cuenta una anécdota, tú ponte como protagonista en esa anécdota para ver cómo tú puedes también empezar a representar eso en tu realidad. Cuando estamos pensando en eso, es difícil pensar en otra cosa que sea negativa, y esa es una forma muy efectiva de meditación, una meditación activa, porque estamos obligando a la mente a no pensar en cosas negativas y enfocarse y aprovechar el tiempo para hacer algo mucho más productivo. Pero también en ocasiones no estamos estudiando, no estamos haciendo eso, y la manera idónea es simplemente saber que la mente y el ego que la utiliza, que es su única herramienta, ese es el lugar donde habita, no habita en ningún otro sitio, también está hablillable. Y mucho de ese diálogo que no para es el ego, no es la mente. La mente es un simple instrumento hermoso con el cual podemos lograr muchas cosas que podemos dominar, pero el ego se apodera de ella y empieza a hablar. ¿Y qué debemos hacer? Nada más que hable, no hacerle caso a estos diálogos, saber detectar en ese momento cuando estamos ya empezando a sentir cosas, rechazo, coraje, empezamos a ver a otras personas como otros. En ese momento es momento para recordar, hey, ya, tranquilízate, o simplemente habla todo lo que te dé tu gana. Y podemos en nuestra mente imaginar al ego hablando y hablando y hablando ya a solas, como un loco volteado hacia el otro lado en un rincón, hable y hable y murmurando y diciendo y quejándose, y nosotros simplemente observándolo y volteando la cara a otro lado, tranquilos. Otra vez viene una sonrisa a nosotros y volvemos a recordar las cosas que valen la pena del día, de lo que estamos logrando, de lo que somos, de nuestra verdadera esencia. Y desde luego, para algunas personas que estén escuchando esto y que ya hayan ido o vayan a ir a un campamento, pues van a tener muchas más herramientas para poder llegar a este momento con muchísima facilidad. Ahora, ¿cuál es la otra parte que quiero compartirles con la cual se domina al ego? Y eso tiene que ver con lo que yo hacía en el día, desde luego, en mi rutina productiva. Ahí es donde entra el comportamiento que tenía yo en el centro de entrenamiento independiente. Número uno, la conciencia de que toda la gente que está ahí, que va al CI, se beneficia de mí. Y en lugar de verlo como una responsabilidad, es que es una presión para mí tener que ser este líder, yo quisiera tener comodidad y andar de chanclas, pero en lugar de verlo como una obligación, yo empecé a darme cuenta que la gente que va a un centro de entrenamiento independiente no solo ingresan a la compañía por mejorar su circunstancia o lograr metas, hay gente que entra porque el CEI los sana. No saben cómo, ni siquiera están conscientes, pero mucha de la gente que venimos con dolor en nuestra vida. Yo traía muchísimo dolor por el fanatismo de mi mamá, por la falta de demostraciones de cariño en mi infancia, por el rechazo, por las clases sociales, y hay muchas, es innumerable la lista, y mucha gente viene así. Entonces yo empecé a darme cuenta que el yo ser un mejor líder congruente, que bajó de peso, que se veía mejor, que la gente notaba desde luego cuando yo llegaba con un traje nuevo, una corbata nueva, o sea, se animaban, decían, esta es una persona congruente, todo lo que dicen en la compañía, esta persona lo sigue al pie de la letra, y eso causaba alegría, yo veía en el rostro de las personas, qué genial, ya se compró un nuevo reloj, qué genial, ve la vida que tiene. Empecé a darme cuenta que más que una obligación, ser el mejor líder posible, el más relajado, el más exitoso, el más tranquilo, el más contento, sanaba gente. Era una forma de darle motivación, inspiración, paz a muchas personas. No tenía que ver con una energía presunciosa, sino tenía que ver con una manera de ayudar a mi prójimo. Me imagino que algunos de ustedes han notado o se han preguntado, algunos otros, ¿por qué cuando hablo de los seis hablo con tanto cariño? Y digo, estos edificios, estas incubadoras de negocios, este refugio, ¿por qué utilizo la palabra refugio? Porque en algún momento empecé a comprenderlo con esta claridad, que mi rol de líder en este seis, que es un escenario, ayuda a gente, inspira a personas, yo me convierto en un agente positivo que hace que la gente sienta cosas positivas y ganas de trabajar. Por eso mi compromiso conmigo mismo, por eso incluso me llevé esta energía fuera del centro de entrenamiento independiente, cuando en la ciudad de Tampico encontré un gimnasio muy bien equipado y en ocasiones en las tardes, cuando la gente se quedaba a hacer llamadas telefónicas que yo delegaba, que ya la gente tenía esta vibra de absoluta confianza a lo que diga mi líder y yo los dejaba trabajando y les daba este reconocimiento sincero porque iban muy bien y eso los motivaba más a hacer llamadas. Yo tenía tiempo libre, me iba al gimnasio y en ocasiones les decía, bueno, si alguno de ustedes tiene una duda voy a estar en el gimnasio. Si quieren, ahí nos vemos más al rato para que me digan cómo vamos y igual y nos vamos hoy en la noche a jugar boliche después de salir. Y la gente decía, wow, o sea, es una persona congruente en todos los sentidos. Pero se antoja esa disciplina. Yo quiero emularlo. ¿Y cuál fue el resultado, chicos, de dominar al ego a través de actividades productivas, de convertirme, de relajarme? Es decir, y que como digo, no es un campamento, porque no me permite el tiempo, estas grabaciones son cortas en comparación, desde luego, de un campamento. Pero sí quiero asegurarme que ustedes comprenden que todas las actividades, mis planes de trabajo bien ejecutados, mi rutina productiva de hacer llamadas y confirmaciones, mis presentaciones, mis cuatro pasos, el entender para qué sirve cada cosa a nivel general, mis llamadas enganchan, mis presentaciones informan, mis cuatro pasos motivan, mi círculo es un puente de tranquilidad, seguridad que le permite a la gente saber que el día siguiente es el día más importante, que viene lo mejor y el plan de trabajo inspira, motiva, da claridad, hace que la persona haga compromisos. El sábado es un día 100% promocional, divertido. En donde yo cuento historias, en donde promuevo las cosas importantes del negocio que elevan el nivel de compromiso de la gente a diferentes formas. Cuando yo sabía todo esto y al ejecutarlo y respetar cada elemento, estaba ayudando a dominar mi ego porque estaba mi mente ocupada en esta meditación activa de ser productivo, de ser la mejor persona y combinando esto desde luego con la disciplina de la alimentación, del ejercicio, de la imagen, era todo un ritual. Y yo que soy una persona de rituales, significaba para mí todos los días levantarme con ganas de ser esta persona. O sea, no solo gano dinero, que es fenomenal cuando logramos un cheque y adquirimos libertad. Recuerden que en nuestro negocio, gracias a los costos tan reducidos a los cuales llegamos, un buen cheque de repente cambia por completo nuestra realidad, nos permite experimentar ya aquí y en el ahora la libertad financiera. Y eso era también no solo parte de la motivación, sino tenía la conciencia de que al tener un buen cheque y sacarle una copia, un nuevo cheque servía como recordatorio para la gente. Era una forma, ese cheque, no de presunción, sino de inspiración. Entonces, concluyendo, ¿cómo dominamos al ego de una manera práctica? Teniendo una relación sana, constructiva, de estudio, de aprendizaje, de relajamiento en las noches, con una intensa actividad de fase 1, disfrutable en la conciencia de que nuestro ejemplo inspira y hace bien a otras personas. Ese balance de esas dos actividades es lo que en algún momento de mi vida, poco antes de hacerme director ejecutivo, y desde luego cuando ya lo logré, ayudaron a que mi ego desapareciera por completo y el éxito comenzara finalmente a sentarse en mi vida. Nos vemos.